nuevo estudio, o sea, los 9 cultos, las 9 reuniones de este primer mes, del primer de enero, van a ser de conocer a Dios. Terminando el estudio, vamos a grabar un DVD, un CD con las predicaciones y usted lo puede adquirir. ¿Vale cuánto? Ni el control de los aparatos eléctricos, el control del mundo, el control de todo. En estos días llegó a mi casa un volantico de los testigos de Jehová. Y precisamente tenía un título parecido. ¿Quién tiene el control? Pero ellos ahí dicen que el que tiene el control es Satanás. Pero vamos a ver si es verdad. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos desayunaron ya? ¿Algo? Uy, los felicito a algunos. ¿Cuántos han comido durante estos días? Es importante comer. Es importante. Pero cada día o cada semana tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, este relato es muy emocionante. Empieza el diablo como suave. Viene y le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunta: ¿por qué el diablo no las convirtió en pan? Segundo, lo lleva al pináculo. Ah, ya Jesús le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo como que dice: ah, este es muy bíblico. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de enredar a un bíblico? Con la Biblia. ¿Y qué le dice el diablo? Lo lleva al pináculo del templo, lo sube a lo más alto y le dice: tírate, porque escrito está. Mire, hermanos, por favor, no todos los que dicen que hablan de la Biblia son bíblicos. Se pueden sacar muchas mentiras de la Biblia. O sea, esa palabra, esa porción de la escritura que el diablo le citó a Jesús, es el Salmo 91, pero lo sacó totalmente de contexto. Y así es el principio de todas las religiones. Satanás sabe que muchos les gusta la palabra de Dios, y la mejor manera de enredar a la gente es a través de una palabra distorsionada. Por eso la escritura dice que muchos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. O sea que muchos han torcido las escrituras, lógicamente inspiración de Satanás, ¿no? Y aquí Satanás tuerce las escrituras y le dice: escrito está, tírese, porque a sus ángeles mandará para que te sostengan en su mano, ahí lo dejó. Qué terrible, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Para que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y de qué está hablando? ¿Usted tropieza cuando se tira del aire o cuando va caminando? ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura ahí? Dios va a mandar a sus ángeles para que los cuide en su caminar, para que no se desvíen, para que no tropiecen, para que no caigan. Una escritura totalmente torcida. ¿Pero qué le dice Jesús? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Hay muchas cosas que están enseñando hoy en día por allá. ¿Cómo nos prometen el cielo en la tierra muchos predicadores? Y escrito está, no vas a sufrir. Sí, pero escrito también está. O sea, hay pasajes que parece que dijeran que no vamos a sufrir, pero también está escrito que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Escrito también está que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también padecer por Él. Escrito está: en el mundo tendréis. También está escrito. Hay enseñanzas que parecen toda la verdad, pero no es toda la verdad. Amén. Y el tercera tentación. Viene Satanás. Mire, había usado la Biblia, ¿sí, no? Y viene Satanás y lo lleva a un monte alto. Y parece que como si le hubiera mostrado una película, porque le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos y la gloria de ellos. Vea, ningún monte es tan alto para que nosotros pudiéramos ver toda la gloria de los reinos, ¿sí o no? Es como una película, haga de cuenta que le pasó como una película y le mostró todos los reinos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Oye, ¿quién es Satanás para ofrecerle a Jesús todo? Muchos dicen: ah, no, es que en el huerto Dios le había el dominio al hombre, le había entregado la tierra. Le dijo: señoré, pero cuando vino Satanás lo engañó, el hombre pecó, le quitó al hombre toda la autoridad que tenía de la tierra. Eso dicen muchos. Por eso Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos. Acuérdense en que Satanás es el padre de mentiras. ¿Qué dijo Jesús? Cuando habla mentira, de suyo habla. Yo hago una pregunta: ¿cuándo Satanás dice la verdad? ¿Será que le está diciendo la verdad aquí a Jesús? O sea, ¿quién tiene el control? Aquí parece que dijera: Satanás, miren, él es el que tiene todo el dominio, él es el que tiene todos los reinos. Él le ofreció a Jesús, ¿y cómo le iba a ofrecer a Jesús algo que no era de él? Ese es el argumento que muchos presentan. Satanás siempre lo que ha ofrecido es mentira. Siempre, él es padre de mentira, y cuando habla, habla mentira. Nunca ha dicho la verdad. Mira, aún cuando utilizó la Biblia, ¿qué estaba diciendo? Mentiras. Entonces, el gran problema teológico es el Edén. ¿Será que Dios perdió el control cuando el hombre pecó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene el control? Pues vamos a Éxodo. Vamos a textos del Antiguo Testamento. Vamos a llegar del Edén acá al Nuevo Testamento, a ver de quién es esto, quién es el dueño. Éxodo capítulo 9. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios había escuchado su clamor y se había aparecido para liberarlos. Y Moisés fue y habló a Faraón y le dijo: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Y qué le dijo Faraón? ¿Y quién es ese Dios? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver, pues. Y Faraón no le creyó a Moisés. Pero empezaron a venir unas plagas. ¿Cuál fue la primera plaga que vino? El río se convirtió en sangre. ¿Y ustedes saben para los egipcios quién era el río? El río era un dios para ellos. qué fue lo primero que hizo Dios? Dejar caer en vergüenza a sus dioses. Y empezaron a venir plagas. Vino la plaga de sangre, la plaga de las ranas. ¿Y de dónde salieron las ranas? ¿Se acuerdan? Del río. Después vinieron ¿qué? Los piojos. Imaginen cómo estaba allá Egipto. Agua con sangre, ranas, piojos. Y los piojos empezaron a picar a los animales y a las personas y le empezaron a salir llagas. Y cuando hay llagas, cuando hay podredumbre, ¿qué aparecen? Moscas. Después vino la plaga de moscas, después la plaga del ganado, después la plaga de las úlceras y después la plaga del granizo. Y cuando vino la plaga del granizo y lo poco que estaba quedando en Egipto estaba siendo destruido, Moisés manda a llamar, Faraón manda a llamar a Moisés y le dice: Faraón, ore a Dios para que detenga esto. Y mire lo que le dice Moisés, versículo 28. Orad a Jehová, dice Faraón, para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la... Para que sepas que de Jehová es... ¿Quién lo estaba diciendo aquí? Moisés. ¿Quién fue Moisés? El hombre que habló cara a cara con Dios. No estamos hablando de cualquier aparecido por ahí. Moisés le hubiera dicho: sí, Faraón, lo que pasa es que el diablo anda molesto, y como el hombre perdió la autoridad ya en el huerto y Dios perdió el control y ahorita el que manda es Satanás, voy a orar a ver si Dios puede hacer algo. No, voy a orar, los truenos se van a detener, el granizo va a cesar, para que sepas que de Jehová es la tierra y Él tiene el control sobre la naturaleza. No cae granizo sin que Dios lo mande. De Jehová es la... ¿Quién perdió en el Edén? ¿Dios? El hombre fue el único que perdió. Pero Dios no perdió el control. Miremos ahí Éxodo 19. Aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. ¿Se acuerdan? Que Dios descendió sobre el Sinaí y el monte temblaba. Y los israelitas dijeron: no queremos escuchar la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, moriremos. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Voy a levantar un varón como tú, para que la gente lo escuche a él. ¿Y de quién estaba hablando? De Jesucristo el Señor. Pero mire, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí, y había salido de Refidín, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues daréis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la tierra? Mía, dice el Señor. ¿La perdió el Señor cuando el hombre pecó? No. ¿Del diablo es? No. O sea que cuando el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré, ¿qué estaba haciendo? Mintiendo. ¿Quién controla todo? ¿De quién es la tierra? Mía, dijo ¿quién? Mire que aquí ya no está hablando Moisés, aquí ¿quién está hablando? Dios mismo. Deuteronomio 10. Deuteronomio. Eso es un libro de la Biblia. Eso no es unas pastillas para el insomnio. Deuteronomio capítulo 10. a que cuando a su casa llegue ese tratadito de los testigos de Jehová y ellos digan que Satanás tiene el control, usted sepa que es mentira, que Satanás miente. Ay, entonces, ¿por qué pasa todo lo que pasa? Ahorita les voy a mostrar que el control lo tiene Dios. 10:14. Leámoslo desde el 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay. Ya empieza como a aumentar la cosa, ¿no? Mire que ya va como en aumento. Ya no dice que solamente la tierra es de Dios, sino todo lo que hay en ella. Ah, no, es que Dios tiene el título de propiedad. Hay países donde la gente alquila la tierra y construye sus casas, pero el terreno no les pertenece. La casa es de ellos, pero el gobierno, ¿de quién es? Digo, ¿el terreno de quién es? Del gobierno. Hay lugares así, o sea que cuando el gobierno necesita tumbar y pasar una carretera, la gente va a pelear y va a hacer manifestaciones. No, ellos saben que ese terreno no es de ellos. El gobierno les paga sus construcciones, su propiedad. No es como aquí en Colombia los terrenos sí son de la gente. Entonces cualquiera podría decir, no, mire, la tierra, el globo terráqueo es de Dios porque él lo construyó. Pero todo lo que está sobre ella, sí es de Satanás. ¿Qué dice aquí la escritura? De los cielos, ¿de quién son? Y los cielos de los cielos. Y la tierra, de Dios. Y todo lo que hay, ya como que la cosa empieza a aumentar. Vamos un momentico a Primera de Crónicas 29. Primer libro de Crónicas 29. Aquí David reúne al pueblo, a sus principales. Les va a decir que Dios ha escogido a Salomón, su hijo, para que se siente en su trono, y recoge una ofrenda para la construcción del templo. Y hace una oración David. Leámoslo desde el versículo 10. Miren la oración del rey David. David, además de ser Dios, primer libro de Crónicas 29:10. David, además de ser rey, fue profeta. Acuérdense que dice la escritura que David dijo: no dejarás mi alma en el Seol. Y esto no lo dijo por él, dice la escritura, porque David murió y sus huesos se hicieron polvo. Esto lo dijo porque, siendo profeta, vio los sufrimientos del justo y profetizó que su alma no sería dejada en el Seol, sino que Dios lo levantaría de los muertos y resucitaría. No estamos hablando de aquí de cualquier persona, estamos hablando de un verdadero profeta de Dios. Y este profeta hizo una oración y dijo, versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y bendijo a Jehová delante, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Cuándo hay que alabar a Dios? ¿Cuándo hay que bendecir a Dios? Desde el siglo y hasta el siglo. ¿Estamos hablando qué? Por toda la eternidad, por todas las edades. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿De quién es la magnificencia? Y el poder. ¿De quién es el poder? La gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre. ¿De quién es todo? Y estamos hablando personas que hablaron después del Edén. ¿Jehová perdió la tierra? Jod capítulo 41. Esto sí está bueno. Mira, bendecido. Si tú alabas a Cristo, sale bendecido. Está bueno el tema, ¿sí o no? 41 del libro de Jod. Mire lo que dice la escritura. Hermano, traigo una ofrenda para que Dios lo bendiga. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es así la cosa? Si yo traigo una ofrenda, ¿puedo chantajear a Dios? Versículo 11. Dios está diciéndole a Jod: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Qué es lo que hay debajo del cielo? La tierra. ¿Y todo lo que hay en la tierra quién es? O sea, ¿quién le ha dado a Dios algo? ¿Quién le ha dado a Dios algo para que Dios le restituya? No, es que yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda. Tú no das nada. Todo es de Él. Al revés, de lo que Él te da, tú devuelves. Eso es el diezmo. Para que no chicanee, no, es que yo he dado. ¿Qué has dado? ¿Quién le ha dado a Él primero? ¿Quién le puede dar a Dios algo? Nada. Todo lo que hay debajo del cielo mío es. Y está hablando de ofrendas, de riquezas, de dones. Y Satanás, que le ofreció a Jesús la gloria de ellos, la riqueza de ellos. ¡Qué atrevido! ¿De quién es el oro y la plata, dice la Biblia? Ageo 2.8. Porque mía es el oro y la plata. ¿Qué es suyo, dígame? ¿Qué es suyo? Ayúdeme, ¿qué es suyo? ¿Qué es del diablo? ¿Qué es del gobierno? Nada, todo es. O sea, yo quiero que me diga algo. ¿Satanás es un mentiroso? ¿Queda comprobado por las escrituras? Si le pusiéramos el detector de mentiras, ¿timblaría? ¿Se apitaría? ¿Usted imagina que nosotros podamos devolvernos al pasado, llevar una máquina, un detector de mentiras, y cuando estemos en la tentación, cuando Satanás dijera: todo esto te daré, ¿cómo pasaría con el detector de mentiras? Estallaría, porque es mentira al 100%. Todo es. Salmo 24. Ah, sí, vea, pastor. Todo es de Dios. Toda la tierra es de Dios. Todos los reinos son de Dios. Pero la gente no. Vamos a ver. Ahí sí Satanás puede hacer cosas, porque es que. Versículo 1. De Jehová la tierra y su plenitud. Perdón, ¿de Jehová qué es? ¿Y qué? O sea, ¿hay algún centímetro que no le pertenezca a Dios? El mundo y los que en él habitan. O sea que, según la Biblia, hasta los que habitan en esta tierra le pertenecen el impío y el justo, el rico y el pobre, el bueno, entre comillas, y el malo. Yo pregunto, ¿qué es de Satanás? De acuerdo a la Biblia, ¿quién es el dueño de todo? Aquí estoy hablando primero de lo que Dios posee. No he hablado de quién tiene el control todavía, ¿no? Pero aquí estamos viendo más o menos que si Dios es el dueño de todo, ¿quién tiene el control cuando es dueño de algo? ¿Yo puedo ir a coger la moto de Manuel y prenderla e irme? Sería atrevimiento, ¿sí o no? ¿Pero él puede pararse en este momento, coger la moto e irse? ¿Es de él? ¿O no es así? De Jehová la tierra, su plenitud, el mundo. Terminemos con el Salmo 89. Ay, aquí David se escribe un salmo preciosísimo. Mire cómo empieza este salmo. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notorio tu fidelidad con mi boca. ¿De qué iba a cantar David? De su misericordia. ¿Qué iba a anunciar? Perpetuamente la misericordia de Dios y su fidelidad. Bueno, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. David aquí estaba escribiendo algo que Dios le había dicho. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién en los cielos igualará a Dios? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, en la tierra, ¿quién es semejante a Dios? ¿Quién tiene el poderío que tiene Dios? Nadie. Dios temible en la gran congregación de los santos. Formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Quién domina el mar? Pastor, yo no puedo creer que el tsunamis. ¿Quién domina el mar? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Yo quiero preguntar, ¿queda claro que de Dios es la tierra? No sé cuántos versículos te dije, pero queda claro, Dios no perdió en el Edén. ¿Sabe qué sucedió en el Edén? Sucedió algo para que el propósito de Dios se cumpliera, no más. ¿Usted sí sabía que el propósito de Dios es eterno? ¿Quién tiene el control? Efesios 1:11, vamos rapidito. Y ya empiezo a entrar en materia. Todo lo que les he dicho es como a base de introducción. Efesios 1:11. Está hablando de Cristo. En Él. ¿En quién? En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Del que hace todas las cosas según el designio. Por eso la escritura dice, ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Quién le puede decir qué haces? O sea, ¿alguien se puede resistir a Dios? Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Eso lo dice la escritura. Mire lo que dice. En Él fuimos predestinados conforme al propósito. ¿Será que Dios cada día tiene un nuevo propósito o Dios tiene un propósito desde la eternidad? Mire Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuántos tienen confianza por medio de Jesús? Mire, hermanos, conforme a su propósito eterno. ¿Ustedes creen que todo lo que se ha tejido en la historia es producto de la casualidad? ¿Que a Dios se le salió de las manos las cosas? No, Dios tiene un propósito eterno. El propósito de Dios fue fundado desde antes de la eternidad, hermano. Dios hace según su voluntad. Entonces miremos sobre qué tiene el control Dios. ¿Ustedes piensan que Dios tiene el control sobre los hombres? Ah, no, pastor, el hombre es libre, tiene libre albedrío. Sí, en algunas cosas. Pero le voy a demostrar que Dios puede coger el corazón del hombre y voltearlo cuando quiera. Proverbios 21. Dios tiene el control sobre el corazón o sobre los hijos de los hombres. Dios tiene el control. Proverbios 21. ¿Les está gustando el tema? ¿Va a venir el miércoles? ¿Y el domingo? Tú no se lo puedes perder porque es una cadena, ¿no? Ah, pero a lo último van a dar el CD. Si no viene, no se lo doy. Proverbio 21, ¿no? Versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Quién creó el curso de las aguas? Dios. Dice, así como los repartimientos de las aguas no se crearon solos, así está el corazón del rey en la mano de ¿quién? De Jehová. A todo lo que Dios quiere, lo inclina. ¿Le doy un ejemplo bíblico de esto? Dios había dicho por la profecía en Miqueas 5:2 que Jesús iba a nacer en Belén. Pero cuando vino el ángel, ¿dónde estaba María? En Nazaret. Vino a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, el ángel, y le dijo a María, mujer muy favorecida, ¿dónde vivía José y María? En Nazaret. ¿Dónde pasó su embarazo, María? En Nazaret. Pero Dios tenía que crear las circunstancias para que José y María llegaran a Belén. Y dice la escritura que en el tiempo de Augusto César se promulgó un edicto de que en ese tiempo todo el mundo fuese empadronado y todos los que habían nacido en Belén tenían que irse a Belén. Oye, ¿quién le dijo a Augusto César que hiciera ese censo? O sea, sin querer estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque así como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Dios quiere lo inclina. A todo. Ay, pastor, el que gobierna Uribe. No. La Biblia dice que los reyes de la tierra, ¿quién los puso? Dios. ¿Y ellos tienen que hacer qué? La voluntad de Dios. Y pastor, y ese aguijón que tenemos aquí de vecino, ¿saben de quién estoy hablando, no? Bolivariano. Ese también lo puso Dios, sí. Y a todo lo que Dios quiere, lo inclina. ¿No dice la Biblia que se te levantará reino contra reino y nación contra nación? Mire, por más que las Naciones Unidas, crearon las Naciones Unidas, ¿para qué? Para tener paz entre los pueblos. ¿Han podido? ¿Han podido? ¿Han podido resistir a la palabra de Dios que dice se levantará nación contra nación? Las dos Coreas, hermano, están que se encienden en guerra. Venezuela dijo, estoy que enciendo los aviones Sukhoi y los mando para Bogotá. Preparémonos para la guerra, pueblo venezolano. ¿O no? Dice. Ahí Chile y Perú no tienen problemas. Estamos en alarma de guerra, oiréis de guerra y rumores, hay guerra y hay rumores. Y por más que ellos quieren hacer la paz, no han podido. ¿Será que sus corazones están en las manos de Jehová? Y a todo lo que Jehová quiere, los inclina. Mire por favor Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Wow. Aquí está hablando de la gran ramera. Y está hablando de cómo Dios la va a destruir. Mira el versículo 14. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Esas 10 naciones aborrecerán a la ramera y dejarán desolada y desnuda, y la devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. 10 naciones se levantarán contra la ramera, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que es que cumplan las palabras de Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él hacen según lo que quieren o lo que Dios quiere. ¿Dios controla en el corazón de los seres humanos? Sí, señores. Hechos capítulo 4. Se levanta persecución. Cogen a Pedro y a Juan y los azotan. Les prohíben hablar a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y ellos van a la iglesia y le dicen, miren lo que le dice. Versículo 23. Pedro y Juan dan el informe de lo que pasó. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Dios, no sabemos si tú tienes el control de las cosas. ¿Sí así dijeron? ¿Qué dijeron? Soberano Señor, estoy en el versículo 24, Hechos 4, 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, cuando crucificaron a Jesús, ¿estaban haciendo su voluntad? Mira, ellos sin pensarlo estaban cumpliendo el propósito de Dios. ¿Quién puso en sus corazones ejecutar eso? Dios. Lo que Dios dijo se tenía que cumplir. Dios manda en el corazón de los hombres. Ay, es que mi marido es tan duro que Dios no lo puede ablandar. Si Dios quiere, lo ablanda, hermano. No hay nadie tan duro en esta tierra, ni tan blando. Uno de los corazones más blandos que habían era el corazón de Faraón. Pero cuando empezó a conocer el poder de Dios, ¿qué pasó? Su corazón se empezó a endurecer. Por eso le digo, la gloria de Dios a uno los postra de rodillas para decir Dios es Dios, o a otro los endurece. Saben que Él es Dios, pero no le quieren honrar como Dios. Y esta gente, ay no, como azotaron a Jesús. ¿Quién entregó a Jesús? El Padre. Se tenía que cumplir su propósito. Todo lo que hizo Pilatos, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, todo eso sucedió para que se cumpliese lo que Dios había dicho. Dios puso en el corazón de ellos ejecutar sus planes, su propósito, su voluntad. Todo lo que se hace según el designio de su voluntad, conforme a su propósito. Ay no, pastor, es que a Dios como que se le dio de las manos el control. Y Dios cada día está tratando de acomodar la historia. No, Dios tiene un propósito eterno. Y todo lo que Él quiere se hace en los cielos y en la tierra. Dios gobierna sobre el corazón de los hombres. Mira, hermano, no encuentro un versículo, pero sé que está en Proverbios. Pero el hombre determina planes, muchos planes. Pero solo se realizan los que Dios quiere. Dice la Biblia que Dios es el que endereza los caminos del hombre y el que también los tuerce. ¿Amén? ¿Sobre quién más domina Dios? sea, dije, igual la tierra y todo el mundo y los que en él habitan. Dios gobierna sobre los hombres. Les voy a mostrar que Dios gobierna sobre los demonios. ¿Quieren que se los muestre? O sea, los demonios pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. Si ellos hicieran eso, serían soberanos. Pero no. No son. Miren, ¿se acuerdan que Jesús un día subió a la barca, le dice a los discípulos, pasemos al otro lado? Y cuando iban pasando, se levantó una tormenta. Ustedes ya conocen la historia. Ellos hicieron lo posible para que la barca no se hundiera. Después tuvieron que llamar a Jesús. Jesús calmó la tormenta y todas esas cosas. Cuando llegaron a tierra, le salió al encuentro un endemoniado. Acuérdense que ellos pasaron a Gadara. Y este endemoniado tenía una fuerza violenta. Estaba desnudo. Vivía en los sepulcros. Muchas veces les habían puesto cadenas y grillos, pero ¿qué hacía? La reventaba. Acuérdense que los grillos son los que se ponen aquí en la mano. Unas láminas. Y en los pies. Que reviente la cadena, digo, wow. Pero que reviente el grillo, más wow. Ese hombre tenía una fuerza demoníaca. O sea, como Sansón, pero la inversa. La de Sansón fue dada por el Espíritu Santo. La de este hombre era una fuerza demoníaca y atormentaba a la gente. Pero cuando vino Jesús a esa tierra, ¿y quién es Jesús? El soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es Jesús? El Dios hecho carne. Dios sobre todas las cosas. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, escribió Juan. Cuando llegó Jesús a la tierra de Gadara, ¿qué hizo el endemoniado? Cuando vio a Jesús, en ese hombre había muchos demonios. ¿Pero qué dice la Biblia cuando vieron a Jesús? Se postró. ¿Y habrán que reconocido que Él es el Rey? Ah, los demonios creen y tiemblan. Son más creyentes que muchos de los hombres. Y se postró y le dijo: sabemos quién eres, el Cristo de Dios. Has venido, pero para atormentarnos, ¿qué? Antes de tiempo. Los demonios desde el principio saben que va a venir un juicio sobre ellos y un infierno de fuego. Cuando Jesús aparece, ellos dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Oye, reconocieron que Jesús era Dios. ¿Y qué le dijeron los demonios? Señor, permítenos. O sea, te pedimos el permiso. O sea, no nos eches fuera de esta región, permítenos. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Postrados. Igualito a los cristianos, ¿no? Vamos a pedirle algo al Señor y: Señor, decreto, te pido, Señor, ahora tú tienes la obligación, tu palo. Payasadas que hacemos a veces. ¿Cómo estaban los demonios pidiéndole a Jesús? Postrados. Ey, como que saben más que nosotros, ¿no? ¿Cómo le pides tú al Señor? Si venimos, nos postramos y nos arrodillamos, como dice el Salmo 96. ¿En cuánto nos falta doblar más las rodillas? Como dijo Paul Washer, de todo modo no se preocupe, hermano. En el final de los tiempos, las rodillas de todos se doblarán. El problema es que unos se doblarán rindiéndole el honor y a los otros se les quebrará la rodilla por su soberbia. Pero todos tienen que postrarse ante Dios. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que conozcan que el Altísimo gobierna. Él tiene el control. No el diablo, no los hombres. El único soberano es Él. Uy, yo hubiera aplaudido, yo hubiera dicho: Señor, gracias, tú tienes el control. Confío en un Dios poderoso, omnisciente, glorioso. Los que cuando vino el pastor David Green, los que aprovecharon. Él nos enseñó un atributo de Dios que yo nunca lo había visto en la Biblia. Dios es omnivoluble, ¿se acuerdan? Su voluntad es sobre todas las voluntades. Su voluntad es firme. Señor, permítenos. ¿Pidieron el permiso? Si piden el permiso es porque ¿qué? ¿Porque ellos controlan? ¿Ah, si ellos tuvieran el control, pedirían permiso? Vuelvo al ejemplo de la moto. Para subirme a la moto, prenderla e irme, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle el permiso a Manuel, ¿por qué? Porque él es el dueño, yo no. ¿Sí la ve? Permítenos que vamos a aquel hato de cerdo. Jesús les dijo, vayan. ¿Quién gobierna sobre los demonios? Miren Lucas 22. Vamos a ver si acabamos hoy. Lucas 22. Versículo 31. Dijo Jehová el Señor. Dijo también el Señor. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué tuvo que hacer Satanás para zarandear a Pedro? Satanás te ha pedido. O sea, Satanás no puede tocar a los hijos de Dios si Dios no se lo permite. ¿Lo permitió Dios? Sí, Señor. O sea, que Dios puede permitir en algún momento. Entonces la pregunta es, ¿quién inventó eso de reprender demonios? ¿Quién inventó eso de atar y echar fuera demonios? Mano, si te está pasando eso es por el diablo. Un momento, Dios lo ha permitido. Y si tú estás reprendiendo diablos, ¿qué estás haciendo? Tratando de resistir a la voluntad de Dios. Una doctrina errada, inspirada en los mismos infiernos. Porque hacer eso es rebelarse contra Dios. El diablo no tiene el control, hermano. ¿Quién es el que tiene el control? Jod capítulo 1. Ustedes ya conocen este texto, pero es bueno volverlo a Jod. O sea, no estoy hablando de Papá Noel, es Jod. El libro de Jod capítulo 1. Cuando lo tenga, me levanta la Biblia, yo veo, eso es Jod capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Jod a Dios gratuitamente? El temor de él es porque tú lo has bendecido. Ha acercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene. Yo no lo he podido tocar. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sí la pilló? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Tócalo, quítale lo que tiene a ver si no blasfema. ¿Y qué le dice Dios en el versículo 12? Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. ¿Quién le dio permiso a Satanás? ¿Satanás pudo tocar a Dios, a Jod, sin el permiso de él? El que os toca, toca a la niña en mis ojos. Hey, yo hago una pregunta, venga. Ricardo, ¿yo puedo tocar la niña de su ojo? ¿Así atrevidamente puedo ir? ¿Tenemos que pelear con usted o no? A que me dijera, el que toca, toca un dedo mío, listo. Con atrevimiento uno de alguna manera se lo toca, pero no. Es que mire, vea, sin el permiso de Dios, Satanás no podía tocar a Jot. Y aquí es donde yo he hecho la pregunta, ¿quién arruinó a Jot? ¿Dios o Satanás? Capítulo 2 de Jot, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jot, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Quién arruinó a Jot? Dios. ¿A quién usó? A Satanás. O sea que Satanás, ¿qué es? Un instrumento de Dios. En todo esto, pastor, ¿qué papel juega el diablo y sus demonios en todo esto? Son instrumentos de Dios para cumplir sus propósitos. Vamos rápido, Primera de Reyes 22:23. Primera de Reyes 22:23. Acá había hecho lo malo, se había torcido. Dios había determinado matar a Acat. Versículo 23. Está hablando un verdadero profeta de Dios. 400 profetas estaban profetizando que Acat le iba a ir bien. Pero mire lo que dice el verdadero profeta de Dios. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Quién puso espíritu de mentira en la boca de los profetas? Jehová. ¿Tienen que obedecerlo a Dios? ¿Los ángeles son espíritus de mentira? No. ¿Los demonios? Y Dios envió un espíritu de mentira sobre la boca de todos los profetas. Primer libro de Samuel, devuélvase. Capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Si no alcanza a leerlo, hermano, no se preocupe, yo se lo leo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién le mandó el espíritu malo? Lo vuelvo y lo leo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién controla todo? ¿Sobre los hombres controla Dios? ¿Sobre los demonios controla Dios? Terminemos con segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exaltase. Enaltezca sobremanera. ¿Quién estaba atormentando a Pablo? Un aguijón, un mensajero de Satanás. Miremos a ver si Pablo reprendió demonios. ¿Qué hubiera hecho un cristiano moderno? La verdad. Ata, amarra, liga y echa fuera. ¿Qué hizo Pablo? Versículo 8. Como reconoce que Dios es soberano, respecto a lo cual tres veces he decretado, ¿sí? 12:8. Respecto a lo cual también tres veces he decretado, ¿sí? he rogado. Segunda de Corintios 12. Me equivoqué, o sea, ¿me pueden perdonar o no? Segunda de Corintios 12. Ah, para que vea que yo soy infalible, la palabra no. No, no, eso. Primera, segunda de Corintios 12, 8, 7 y 8, volvamos a leerlo pues. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces, ¿he qué? Rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder. Dios que le envió a Pablo, un aguijón, un mensajero de Satanás. Mire, en verdad, si la doctrina de reprender demonios fuera bíblica, fuera verdad, Pablo hubiera dicho, y yo hice guerra espiritual, subí al monte tres días, decreté ayuno, porque yo este aguijón me lo quitaba encima y a mí Satanás no me viene a atormentar. El que dijo, rogué al Señor. Porque Pablo entendía que el que tiene el control es Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente les hablé de quién es la tierra, que Dios tiene el control sobre los hombres y sobre los demonios. Me falta que Dios tiene el control sobre la naturaleza, sobre la muerte y la enfermedad. Y Dios tiene el control en la salvación de los hombres. Esto no depende del hombre, depende de Dios. El próximo miércoles seguimos. Pero hasta ahorita hemos visto que Satanás no tiene el control. Satanás es un siervo de Dios. Dios es el único soberano. Y mire, y esta es la base para conocer a Dios. Si no conocemos al Dios que tiene el control, por eso el evangelio está como está, distorsionado, y tantas doctrinas han entrado a la iglesia. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿No parece lo mismo que Satanás está ofreciendo hoy a través del evangelio de la prosperidad? ¿Sí les parece lo mismo? Usted puede leer Apocalipsis. Jesús vino como el siervo sufriente, pero al final del tiempo dice, y todos los reinos de la tierra serán entregados a su Cristo. Dios le va a entregar todo el dominio ¿a quién? A Cristo. Pero Jesús sabía que esos reinos no eran para ese momento. Hoy en día se nos ha prometido a nosotros también todos los reinos de la tierra. Si Dios te bendice, hermano, gloria a Dios. David escribió en uno de los salmos, si se aumentan las riquezas, por favor no pongan las confianzas en ellas. ¿En quién hay que poner la confianza? En el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas. ¿En quién hay que poner la confianza? Porque Él es el que tiene el control. No se olvide de lo que dijo, Él es el que da y Él es el que quita. Él tiene poder para dar, tiene poder para quitar. Confiemos en el Dios que tiene el control. Padre, muchas gracias porque nos estás permitiendo conocerte. Muchas gracias, Dios, porque vimos en tu palabra que hay gente que no conoce a Dios. Para vergüenza nuestra lo dijiste, pero también hemos aprendido que no hay mejor manera